Radio Parlamento, un espacio de transmisión sonora para compartir y documentar el Festival Transitio MX en su séptima edición. ¿Cómo decir ¿Cómo nosotros? ¿Cómo decir nosotros? ¿Cómo decir nosotros? ¿Cómo decir nosotros? ¿Cómo decir nosotras? Un nosotres se construye ahora mismo desde México con la solidaridad de todos y todas tras el sismo. Radio Parlamento. Sintoniza Radio Parlamento entre el lunes 25 y el jueves 28 de septiembre en radioparlamentotransitio.wordpress.com. ¿Cómo decir nosotros? ¿Cómo decir nosotros? ¿Cómo decir nosotros? ¿Cómo decir nosotras? ¿Cómo decir nosotras?